Chelsea. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar en este bonito jueves, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 89, mínimas de 62. Para el día de mañana, viernes, se esperan cielos despejados, muy soleados, con temperatura máxima de 86, mínimas de 63. Para el próximo sábado, cielos despejados con temperatura máxima de 89, mínimas de 65. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 68 con cielos despejados. Y para el próximo lunes, temperaturas máximas de 94 con mínimas de 69 con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 30% de que caigan ligeras precipitaciones. Se vino el sol. Y al parecer pues la próxima semana van a caer un poco de lluvias, pero las temperaturas van a estar muy altas. Así que vayan preparando su semanita y este fin de semana pueden irse a una alberca o a un parque a disfrutar de este día. Y obviamente les recomiendo a cada uno de ustedes que utilicen por favor protector solar, porque con estas temperaturas pues obviamente sí se puede dañar la piel, sobre todo si tienen pequeñitos, pues para que no vayan a sufrir de ninguna quemadura, o en el futuro, que es cuando ya se presentan pues algunos daños en la piel, pues hay que cuidarse, sobre todo cuando los rayos ultravioletas pues están altos. Por el momento ahorita no nos está indicando, pero a partir de las 6 de la tarde es cuando las temperaturas alcanzan las máximas, aproximadamente a las 6. Entonces es cuando más uno tiene que estar utilizando el protector solar. Y bueno, para iniciar este jueves vámonos con música y ahorita volvemos. Recuerda que si tú quieres felicitar a alguien, nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com o en Facebook nos puedes encontrar como Sexy Love Radio. Vámonos con música, los dejo con Alejandra Guzmán y Aunque Me Mientas. Para todos los que dicen que aunque lo mientan, pues ahí van a seguir, ¿ok? Vámonos con esa canción y ahorita volvemos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Otra vez son las 3 y en el Face con ella yo te caché. Ya me cansé de esperar, no sé si vas a llegar. Con un beso en la piel, despeinado y con la cara al revés. Ya me cansé de esperar, no sé si vas a llegar. Al verte llegar, tú me detienes con una mirada nada más. Aunque me mientas, tú nunca vas a cambiar. Aunque me mientas, yo no te dejo de amar. Aunque me mientas, tú nunca vas a cambiar.

Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Vámonos con información noticiosa. El avión de Egypt Air aterrizó 3 veces de emergencia durante las 24 horas anteriores al accidente. Pues están revelando más detalles con respecto pues a este trágico accidente en el cual pues fallecieron varias personas. Entonces, la información más reciente es que el avión de Egypt Air, que el pasado 19 de mayo se estrelló en el Mediterráneo cuando realizaba la ruta entre París y el Cairo, con 66 personas a bordo, había registrado 3 avisos de anomalías a bordo en 3 escalas diferentes en las 24 horas previas al accidente, por lo que tuvo que dar media vuelta y realizar un aterrizaje de emergencia en al menos 3 ocasiones. Según información recogida por la cadena francesa France 3, durante cada una de las diferentes rotaciones que tuvo que hacer el aparato entre el 18 y el 19 de mayo, los sistemas de alerta advirtieron de una anomalía a bordo poco después de despegar de 3 aeropuertos en los que el Egypt Air había hecho escala, por lo que habría tenido que volver de inmediato y aterrizar de emergencia en hasta 3 ocasiones. El avión continuó su ruta a pesar de las advertencias. En cada una de estas ocasiones se tuvo que llevar a cabo una verificación técnica en tierra, todas ellas finalmente negativas, por lo que el avión pudo finalmente despegar y continuar su ruta. Esos datos se señalizan a través de un sistema denominado ACARS, un dispositivo que registra los mensajes codificados entre el aparato y el suelo en el transcurso del vuelo. Este sistema habría detectado varios incidentes técnicos a bordo, aunque todavía se desconoce su naturaleza. Pues la información más reciente, esperemos de que realmente pues ya sepan qué es lo que tenía, y pues también pues sirve, ¿no?, para que otros compañías que son dueños, son propietarios de aviones, pues tomen en consideración cuando algún avión está presentando algunas fallas técnicas y pues no lanzarse, ¿verdad? Porque pueden pasar estos terribles accidentes. Por otra parte, maestra acusada de tener sexo con estudiante dice que está enamorada. Y adivinen cuántos años tiene el estudiante. Bueno, pues una maestra de Texas acusada de tener sexo con un menor de 13 años, esta maestra se llama Alexandria Vera, de 24 años, indicó que estaba enamorada y que la relación era conocida por los familiares del chico, según indican documentos judiciales divulgados. Vera, profesora de Stovall Middle School en el Distrito Escolar Independiente de Alden, enfrenta cargos de abuso sexual por los encuentros que mantuvo el año pasado con el menor cuando este tenía 13 años. La mujer, que tiene una hija de 4 años de una relación previa, dijo a investigadores que ambos estaban enamorados y que incluso conoció a la familia del adolescente, quienes supuestamente aceptaron la relación. Los documentos de corte a los que hace referencia el diario The Houston Chronicle también señalan que la maestra quedó embarazada del muchacho a principios de este año, pero se realizó un aborto luego de que oficiales del Servicio de Protección de Menores visitaran la escuela para investigar el caso. La mujer inició los encuentros con el menor mientras le daba clases de inglés en periodo de verano. De acuerdo con los reportes, el estudiante le pidió su cuenta de Instagram para seguirle y viceversa. La maestra se negó hasta que supo que era uno de sus alumnos en otoño del 2015. Aparentemente, lo que inició como un coqueteo inocente se tornó sexual a medida que la pareja pasaba más tiempo juntos y el intercambio se volvió tan íntimo al punto del que menor pasaba las noches en la residencia de Vera y ella lo llevaba en la mañana a su casa para que tomara el autobús escolar. Obviamente la maestra fue despedida de su trabajo el 15 de abril pasado, pero aún el distrito ultima detalles del proceso. También dicen que ella tuvo conocimiento de los cargos presentados contra una maestra, ex maestra de Stovall Middle School, involucrada en un comportamiento inapropiado con un estudiante, indicaron al rotativo en un comunicado escrito. Y cuando la alegación fue hecha en abril, la maestra fue inmediatamente removida de la escuela y puesta bajo licencia administrativa, fue con lo que agregaron. ¿Cómo la ven, Pues bueno, esta es la información que tenemos, que son noticias que pues obviamente para los padres de familia pues se quedan pensando, pues los niños van a la escuela o van a noviar con la maestra. Pues ahí ya saben, la maestra pues está jovencita, 24 años, y veremos a ver qué pasa posteriormente. Otra parte, también divulgan la llamada al 911 de la madre del niño que cayó al foso con el gorila. En un audio difundido el día de ayer, la madre del niño de 3 años de edad que cayó en el foso de los gorilas en el zoológico de Cincinnati, se puede oír instando a su hijo a mantener la calma mientras le suplica a un operador de la línea de emergencias 911 que envíe ayuda. El niño que cayó en el foso el día sábado se encontró cara a cara con Arambe, un joven gorila occidental de 17 años de edad y 450 libras. El animal lo palpó y arrastró por el agua mientras su madre observaba horrorizada. Hay un gorila macho de pie ante él, le dice la mujer al operador del 911. Necesito que alguien se ponga en contacto con el zoológico, por favor. La mujer llama a su hijo a mantener la calma y luego exclama: él está arrastrando a mi hijo, no puedo ver esto, no puedo ver. Es todo eso lo que capturó la llamada. La llamada finaliza con la mujer diciendo que tiene que llamar al padre del niño. Al fondo, otro visitante del zoológico se puede oír gritando: deprisa, deprisa, los gorilas están fuera, oh Dios mío. Y pues esta cinta fue una de las 5 divulgadas el día de ayer por la policía de Cincinnati, que está investigando las acciones de la familia del menor. Esto completa los sucesos no captados en un video filmado por un visitante del zoológico que ha tenido amplia difusión en todo el país. Y como es bien sabido, pues a través de ese video y la recreación, mucha gente está indignada y pues están criticando duramente a la madre y a los padres de familia del pequeñito, que cómo es posible que no los cuiden, etcétera, etcétera, etcétera. Pues obviamente alegando, ¿no?, que no debieron haber matado a este gorila. No sé cuál es la opinión de ustedes, pero me imagino que si fuera su hijo o hija que estuviera en esa misma situación, pues estarían de acuerdo con la acción que tomaron. Otros dicen: pues mis hijos son bien portados, no harían eso, no se estarían portando mal. y pues uno nunca sabe cómo pasó realmente. Tal vez los niños no son que sean mal portados, sino que simplemente fue un accidente, y los accidentes pueden suceder en cualquier segundo. Eso sí, hay que tener mucha precaución, todas las personas que tienen pequeñitos y que van a un zoológico, pues para que no vuelvan a pasar estos accidentes, pues en los cuales peligran la vida. Ok, bueno, con otra información, vámonos con Messi, que pues él da la cara. Ya saben que se está metiendo pues otra vez en problemas, ya saben, de impuestos, evasión de impuestos. Pues Messi dice lo siguiente: me dedico a jugar el fútbol y confío en mi papá. Leo Messi ha exhibido hoy en su declaración como acusado por fraude fiscal su absoluto desconocimiento sobre los aspectos económicos de su trayectoria profesional. Sabía lo que ganaba por sus derechos de imagen, pero ignoraba qué impuestos tenía que abonar o si debía hacerlo. Preguntado por la fiscal acerca del IRPF de los 3 años en los que defraudó 4.1 millones de euros, Messi ha respondido de forma que no ha dado lugar a mayores réplicas. No sabía, yo me dedicaba a jugar al fútbol, confiaba en mi papá. La declaración de Messi ha durado apenas 15 minutos. Por consejo de sus abogados, no ha respondido a las preguntas de la abogacía del Estado, que es la única parte que la acusa. Pide para él el ingreso una pena de prisión algo inferior a los 2 años de cárcel. Se ha respondido en cambio a un breve interrogatorio de la fiscalía, que considera por el contrario que debe ser exculpado porque era su padre, Jorge Horacio Messi, también acusado, quien se encargó de gestionar las sociedades en paraísos fiscales que permitieron el fraude. La declaración de Messi ha durado apenas 15 minutos. Por consejo de sus abogados, no ha respondido a las preguntas de la abogacía del Estado. Y pues a ver qué es lo que pasa. El futbolista del Barça ha respondido la mayoría de las preguntas con monosílabos. Llegó a mantener alguna conversación con los abogados, le ha preguntado el fiscal. No, nunca, le dice. Le preguntaba a su padre si tenía que pagar impuestos. No, nunca le pregunté ese tema. Messi ni siquiera sabía, según su versión, que era propietario y administrador de la empresa Gembril, a pesar de que así constan los documentos y de que su firma aparece en alguno de los contratos. Entonces, ¿cuándo firmaba estos contratos?, ha insistido la fiscal Raquel Amado. ¿Los firmaba en barbecho? Los firmaba porque confío en mi papá y en ningún momento se me pasó por la cabeza que me fuera a engañar. Los abogados lo hacían de esa manera. No sé nada de eso, nunca me interesé por eso, sinceramente, ha subrayado Messi sobre el pago de impuestos. Si además firmaba sin leer lo que firmaba, mucho menos sabía de la estructura societaria creada para ocultar los ingresos millonarios por los derechos de imagen. ¿Sabía si el dinero iba primero a una sociedad de Suiza, a Reino Unido y luego a Uruguay?, le decía el fiscal. No sabía. Sabía que firmábamos acuerdos con diferentes patrocinadores que daban por cantidad de dinero, que yo tenía que hacer anuncios, fotos o cosas de esas, pero el dinero por dónde iba no tengo ni idea. Pues esa es parte de lo que ha dicho Messi y que pues ha sido divulgado, pues las preguntas que le ha hecho la fiscalía. Veremos pues cuál va a ser el veredicto, ¿no?, que le vaya a dar el juez. Esperemos y que pues salga bien de eso, y pues ya sabemos que pues se han visto en varios problemas, ¿no?, en el que el padre pues tiene algo que ver por ahí, tal vez no lo hace de mala voluntad, y si lo hace de mala voluntad pues todo será descubierto posteriormente. Y por otra parte, también en deportes, James fuerza su salida del Real Madrid. James está forzando su salida del Real Madrid y su manager Jorge Méndez presiona a la directiva blanca para abrir las puertas a futuras negociaciones con otros clubes para que sea traspasado. El colombiano se encuentra en la Copa América para poder disfrutar con la selección de los minutos que no tiene en el Real Madrid. James, comprado por 75 millones de euros en el verano del 2014, se ha convertido en un suplente en la entidad blanca, hasta el punto que no dispuso ni de un minuto en la final de la Liga de Campeones. No estoy aquí para estar en el banquillo, comentó a sus compañeros tras ganar el título de campeón de Europa. Su papel ha ido a menos con el paso de las temporadas, y si en su primera campaña fue importante al disputar 46 partidos con el Madrid, en la presente ha participado en 14 menos en 32. En la competición de liga, por ejemplo, ha sido el jugador número 15 que más minutos ha tenido, por delante de jugadores como Nacho, Jesse o Kovacic. Y la reciente postura de Zidane en mantener a Isco abre la puerta de salida a este jugador que fue fichado con todos los honores y que puede salir por la puerta de atrás, al igual que ocurrió con Di María u Osoy. Pues esta es la información que tenemos, a ver qué pasa. Pues hay muchos fanáticos de James, pero pues también se sabe que James se ha estado portando mal y me imagino que lo están castigando, ¿no? Pues a ver qué pasa, a ver si también se sale del Real Madrid y pues se va a otro club, pues ya estaremos informando. Y recuerden que pues en todo lo que acontece en el mundo del deporte, el día de ayer estuvieron escuchando el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y si ustedes se perdieron el programa, recuerden que lo pueden escuchar en la página www.sexylawradio.com. Se van a la pestaña de música y van a encontrar las grabaciones de todos los programas, e inclusive pues lo pueden escuchar a la hora que ustedes quieran y a la hora que ustedes tengan tiempo, ya que el día de ayer pues les informó acerca de muchos deportes, no nada más el fútbol soccer, y pues para que ustedes ahí estén enterados. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. Escucha bien, amor, lo que te digo, pues creo no habrá otra ocasión para decirte que no me arrepiento de haberte entregado el corazón. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que

soul being high, your mind seeing our one world is breathing with you and me in harmony, revolving our destiny. Aries, necesitará buscar caminos alternativos para lograr los objetivos que se ha fijado hace un tiempo y no pudo alcanzar. En el amor, algunos sueños de amor cobrarán forma y podrá conquistar a esa persona que tiene en mente hace tiempo. En la riqueza, cuando salga de compras, no economice. Recuerda que lo bueno sale a veces caro. En el bienestar, pruebe en llevar una vida más sana, realice una alimentación más equilibrada. Para el signo de Tauro, teniendo la luna en su signo, podrá concretar muchos de sus deseos que hace tiempo tiene. No se demore. En el amor, es una noche favorable para la conquista amorosa. No desaproveche la oportunidad. En la riqueza, escuche a quienes saben del tema antes de realizar cualquier movimiento financiero. Y en el bienestar, destine esta noche para cocinar algo apetitoso a alguien especial. Agasájelo. Para el signo de Géminis, procure no imponer sus opiniones a los demás, de lo contrario esa disposición le hará perder contacto con su entorno. En el amor, corte con sus caprichos, ya que podrían poner en riesgo la continuidad de su vínculo amoroso. En la riqueza, tendrá grandes posibilidades de lograr ganancias, no deje que lo afectivo condicione su negocio. Y en el bienestar, le haría muy bien tomarse unos días de inactividad para viajar o descansar en su casa. Para el signo de Cáncer, posiblemente sienta la necesidad de aislarse de la gente en esta jornada, esto le permitirá enriquecer su espíritu. En el amor, es una etapa óptima para iniciar una relación con muy buenas perspectivas, aprovéchela. En la riqueza, no permita que sus amistades lo distraigan de sus obligaciones, así podrá cumplir con todas. Y en el bienestar, si necesita encontrar la paz, escuche los consejos de sus amigos más cercanos. Para el signo de Leo, esta mañana sorpresivamente le encontrará un sentido notable a las situaciones cotidianas que anteriormente nunca lo valoró. En el amor, no se deje llevar por los impulsos, ya que podría ocasionar una ruptura en su relación. En la riqueza, si bien no le gusta, será imprescindible poner en orden documentos y papeles. En el bienestar, trate de organizar su día en función al placer de sentirse a gusto con uno mismo. Para el signo de Virgo, deje de asustarse por los cambios que fueron surgiendo durante estos días en su vida. Recuerda que toda transformación es buena. En el amor, concédase un espacio a la pasión en su vida. Su enamorado o enamorada se lo agradecerá. En la riqueza, procure perfeccionar los planes y recurrir a su capacidad para aplicarlos. Y en el bienestar, en este día la energía continuará en declive. Evite las reuniones y los encuentros multitudinarios. Para el signo de Libra, haga lo imposible por quitarse los temores que le impiden progresar en su vida. Hoy se le presentará la oportunidad para hacerlo. En el amor, empiece a distenderse y disfrutar con su pareja de la pasión sin inhibiciones. En la riqueza, los astros le asegurarán buenos resultados en esas operaciones en el mundo de los negocios. Y en el bienestar, por más que surjan conflictos familiares, no permita que lo desanimen internamente, déjese fluir. Para el signo de Escorpión, todavía seguirá la presencia de la tormenta, pero su habilidad le permitirá esquivar cualquier dificultad que se le presente en esta jornada. En el amor, rompa con sus inseguridades, ya que lo harán reprimir los sentimientos y tomará distancia de su pareja. En la riqueza, estudie los movimientos de sus ingresos y reformule el manejo de los mismos para lograr un mejor rendimiento. Y en el bienestar, serán días donde se sentirá estresado, tómese un descanso y recupere todas esas energías perdidas. Para el signo de Sagitario, intente no desilusionarse más. Un camino fluctuante también puede llevarlo a la cima. Será cuestión de no impacientarse. En el amor, si pretende mejorar el vínculo, asegúrese de pedirle disculpas a su alma gemela, ya que fue el error suyo. en la riqueza, cuando se atreva a asumir riesgos razonables, podrá concretar buenas transacciones comerciales. Y en el bienestar, disminuya los esfuerzos y tómese el tiempo que necesita para cumplir con lo indispensable. Para el signo de Capricornio, periodo para animarse, será un día donde tendrá su mente relajada y con deseos de conocer nuevos rumbos para su vida. En el amor, evite confundir los sentimientos amorosos y cambie la actitud frente a los desencuentros. Y en la riqueza, deslíguese de esos papeles y boletas que ya no cumplen ninguna función en su economía. Y en el bienestar, bríndese unas horas para el descanso reparador y así evitará el agotamiento. Para el signo de Acuario, jamás crea solo en lo que ve, deberá estar atento a lo que su entorno le dice, solo así podrá proyectar estrategias exitosas. En el amor, aumentar la confianza en usted mismo permitirá que en los encuentros íntimos reine la fogosidad. En la riqueza, es una época favorable para concretar proyectos que han ido madurando desde hace tiempo. Y en el bienestar, no debería permitir que las cuestiones laborales y financieras se apropien de su ocio. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. Lo más probable es que en este día en su mente las ideas se manifiesten de forma confusa. Trate de ordenar sus pensamientos. En el amor, una persona podría aparecer en su vida en cualquier momento. Recíbalo con los brazos abiertos. Y en la riqueza, examine el presupuesto económico personal, pues aparecerán cuentas a pagar inesperadas. Y en el bienestar, hoy reúnase con gente que le asegure un par de horas divertidas y lo despejen de su rutina. De la mañana con 9 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón, y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo. Te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos pa' que pueda respirar, y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta porque le pregunta a tus amigos cómo estás, mi vaya todo el tiempo a los lugares donde creo que vas a estar. No por eso creas que aún te quiero, no porque pase un día revisando el celular y vivo convencida que en cualquier minuto tú me vas a llamar. No por eso solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, y bueno, les tengo aquí una información fuera de lo común y a la vez pues muy aterradora esta noticia. ¿Por qué? Porque se trata de Miss Perú, pues esta Miss que se topó con un macabro hallazgo en medio de una sesión fotográfica. Imagínense que ustedes van a tomarse una foto para salir, ya sea en revistas o en donde sea, o tener para su casa unas fotos de estudio, y de repente o decides irte a tomarte unas fotografías en un parque y oh sorpresa que te encuentras. Ahorita te voy a decir qué fue lo que encontraron. Antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, una visibilidad de 10 millas, un viento que corre 3 millas por hora, una humedad del 29%. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 89 grados, mínimas de 62 con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, viernes, se esperan temperaturas máximas de 86, mínimas de 63 con cielos despejados. Para el día sábado, se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 89, mínimas de 65. Para el día domingo, cielos despejados con temperaturas máximas de 94, mínimas de 68. Y para el próximo lunes, esperan máximas de 94 con mínimas de 69 con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad para el próximo lunes de que caigan ligeras precipitaciones, hay un 30%, pero pues las temperaturas van a estar muy altas, así que apenas, y yo creo que ni se va a sentir la lluviecita. Cuando teníamos temperaturas bajas, pues todavía, ¿verdad? Así que si ustedes tienen planes, al menos de que se vayan a las montañas acá en Salt Lake City, pues entonces sí, pues hay que precavir, ¿no? Hay que llevar un paraguas o algo para que no se vayan a mojar, y también pues pensarla muy bien, asegurarse de que no vaya a llover allá en las montañas, porque a veces los caminitos pues son peligrosos, y entonces para evitarse cualquier accidente, primero pues vale más ver bien cómo está el camino y a decidir si suben o no suben. Bueno, yo lo digo porque aquí, por lo general, aquí en Utah, pues como tenemos muchas montañas, hay muchos lugares en los cuales uno puede ir con sus niños. No necesariamente tienes que ser una persona profesional o que ha ido mucho a escalar las montañas. No necesariamente tienes que ser así. ¿Por qué? Porque hay caminitos que están pavimentados en algunas partes y otros en las que no. Y no, entonces no necesitas, pues obviamente, saber escalar, sino simplemente seguir el camino. Sigue el camino amarillo, dicen por ahí, ¿no? Pues aquí es seguir el camino pavimentado. Bueno, vámonos con esta noticia que les decía que está fuera de lo común y que pues la gente dice, ay, no, ¿qué haría yo si me pasara esto? Pues muchos reaccionarían, yo creo, como con un trauma. ¿Por qué? Porque ya les voy a decir por qué. Les decía que está Miss Perú. Esta muchacha se topó con un macabro hallazgo en medio de su sesión fotográfica. Imagínense qué feo, ¿no? Bueno, pues la actual Miss Perú se topó con lo que menos esperaba mientras le realizaban una sesión fotográfica a orillas del río Chilcayo en Tarapoto, y lo que encontraron fue una pierna cercenada. Cuando Valeria Piazza se percató del macabro hallazgo entre las piedras, salió corriendo del lugar y la producción suspendió la sesión fotográfica. Fue Valeria Piazza quien dijo que había un pie cerca de ella y les dijo pues a las personas que estaban con ella de la sesión fotográfica. Ellos dijeron: lamentamos lo ocurrido y esperamos que ese mal momento sea superado por ella. ¿Quién se iba a imaginar que eso iba a pasar en pleno centro de la ciudad? Eso lo indicaron al diario El Comercio Ángela Munares, la conductora de televisión de Tarapoto, que acompañaba a la peruana, dice aquí, bueno, a la Miss Peruana. Vamos a hablarle con más respeto, ¿verdad? Bueno, pues de inmediato el hecho fue referido a los serenos del distrito de la banda de Chilcayo, quienes a su vez informaron al Ministerio Público. La pierna fue trasladada a la morgue para estudios de rigor. Según los informes policiales preliminares, dicen que se trata de una pierna derecha de una persona de sexo masculino y que por el corte que tiene en la parte ósea, presumen que fue realizado en alguna clínica de salud. O sea que probablemente, o sea, se les cayó alguien, hizo negligencia en tirar pues partes humanas del hospital y pues llegó a esa parte, ¿no? A ese riachuelito o esas piedras donde estaban tomando las fotografías. Pero la verdad es que sí ha de ser muy traumático. Me imagino que en las películas de terror, cuando uno ve eso, pues se voltea o tapa los ojos, ¿no? Ahora imagínate que tú estás ahí muy linda, muy relajada, dando tu mejor pose y también tu mejor sonrisa para las fotografías, y de repente te ves ahí con algo que no esperabas y pues es algo también traumante, ¿verdad? Esperemos de que

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya vamos a hablar acerca del tema del día de hoy. Hoy estaremos hablando acerca de los traumas. Yo me imagino que todos hemos sufrido en algún momento pues de algún trauma, ¿verdad? De nuestra vida. A veces pasamos por situaciones que nos gustaría pues que nunca hubieran pasado, como la muerte de un ser querido, tal vez accidentes, tal vez desilusiones amorosas, también pues la pérdida económica y pues pérdida de un familiar, como ya decíamos. Y esos traumas, cuando uno no los supera, los traemos cargando, ¿no? Día con día. A veces no nos damos cuenta hasta que de repente vemos una situación, vemos una película que nos recuerda y ahí pues sale todo ese dolor también que ocasionó ese trauma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te identificas y empiezas a recordar y es cuando uno se da cuenta, oye, pues realmente pues lo sigo conmigo, sigo con ese dolor, con ese acontecimiento traumático que viví en mi vida y decimos, pues, ¿cómo voy a hacer para salir de ese trauma? Ahorita estábamos hablando de la noticia de la modelo, de la Miss Perú, de su fotografía, ¿no? De lo que encontraron cuando se estaban tomando las fotografías, perdón. Y pues eso puede ser un hecho traumático para ella. Depende de cómo lo haya tomado y qué tan tan detalladamente haya visto pues la pierna que se encontró al tomarse la fotografía. Pero pues hay muchas situaciones que nos pueden causar traumas y esos hechos traumáticos pueden llegar a desequilibrarnos y muchos, la mayoría, pues pocos personas, ¿no? La mayoría de nosotros no disponemos de los recursos para enfrentar esos traumas, o sea, no sabemos cómo enfrentarlos, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, si realmente está amenazando seriamente nuestra vida, si realmente esos traumas nos están haciendo que nos deprimamos o esos traumas nos han quitado las ganas de vivir, las fuerzas de seguir adelante. Es muy común, ¿no?, de que cuando alguien, supongamos en un trabajo, lo despiden y de repente busca y no encuentra otro trabajo, pues llega a ser traumático, ¿no? Y ya puede asociar el despido de esa empresa con algo que realmente afectó toda su vida. ¿Por qué? Porque después de eso, pues no encuentra otro trabajo o no ha encontrado un trabajo parecido al que tenía. Entonces esos traumas se mantienen con nosotros y hasta que uno no lo supera es cuando ya empieza a ver la vida pues más clara, ¿no? O ya empieza a verla como color de rosa, como decimos. ¿Por qué? Porque a veces también nosotros, no es de que los esté haciendo culpables, ¿no? Decir, no, pues es que es tu culpa por estar pensando que no te lo van a dar o que no vas a encontrar algo mejor, ¿no? Simplemente que a veces pues la vida nos enseña, ¿no? Nos enseña a vivirla de distintas maneras. Hay personas que dices tú, oye, pues qué bien le va, gana mucho dinero, no se tiene que esforzar, todo le llega casi como en charola de plata. Y otros dicen, nosotros trabajamos duro, trabajo hasta 12 horas diarias y no puedo pues salir, no puedo pagar mis deudas, no puedo hacer esto. Y pues el solo hecho de que nos estemos comparando, pues ya estamos haciéndolo mal. Pero es la vida. La vida a veces a unos nos toca más fácil, a otros nos toca más difícil, a veces nos toca más o menos, pero es el momento de nosotros aprender a vivirla, ¿no? No importa la situación en la que tú te encuentres o lo que hayas pasado, lo importante es salir adelante y enfrentarlo, ¿no? Enfrentar todo lo que nos toque vivir y pues ponerle la mejor cara. Muchas veces al pasar por una circunstancia difícil nos lleva a experimentar que todo lo que hemos construido parece derrumbarse. Tal vez a usted se les hace conocido esto, ¿no? De decir, sí, todo lo que hice, pues ¿para qué, no? Eso lo pueden identificar los padres de familia cuando sus hijos de repente les dan todo y no quieren estudiar, ¿verdad? O se casan jovencitos, bien jovencitos, y no quieren seguir sus estudios. Entonces los padres sienten que realmente se está derrumbando la familia, los sueños que tenían para sus hijos. ¿Por qué? Porque les están haciendo, según ellos, o sea, les están haciendo eso para causarle dolor. Y no, la vida a veces así nos toca, ¿no? Nos toca aceptar ciertas cosas que para otros no son normales. Y decimos, pues como no es normal de que los chavitos a los 15 años ya estén embarazados o ya se hayan casado a esa edad y ya esté embarazada la novia y ya vayan a ser padres de familia y tengan que dejar la escuela y tengan que trabajar para sustentar, ¿no?, a la familia. Entonces uno dice, eso no es normal. Y bueno, yo les pregunto, pues ¿qué es normal, no? Realmente nosotros nos damos una idea como adultos de decir, pues esto es lo normal y esto tiene que ser así y así, pero no, la vida no es normal para todos. O sea, es normal lo que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Entonces, si tú tal vez estás batallando, pues no te preocupes, ¿no? Tarde o temprano va a venir algo mejor. Y si no viene, pues tú disfrútalo como si fuera lo máximo, como si fuera el último día de tu vida. Siempre nos dicen eso, ¿no? Es un cliché que dice, vive tu día como si fuera el último día de tu vida. Si fuera el último día de nuestra vida, lo viviríamos pleno, lo viviríamos felices. Cualquier cosa que nos pasara, pues daríamos una sonrisa y experimentaríamos, ¿no? De decir, bueno, pues esto me tocó, ni modo. ¿Por qué? Porque ya sabes que es el último día. Entonces, así es como realmente uno debe de vivir cada día de su vida para poder hacer todo lo que uno quiere y sin estar preocupándonos por el pasado, por el futuro, por lo que viene, por lo que llega, por lo que no llegó, etcétera, etcétera. Y ahora cuando uno presenta un trauma, por lo general no quieren pedir ayuda. Hay algunos que les gusta compartir el dolor con otras personas, o sea, de platicarles para no sentirse solos. Eso ayuda mucho para tratar también de eludir los pensamientos, para no estar sufriendo. Pero realmente uno tiene que buscar más adentro o buscar ayuda psicológica, pues para que ayuden a salir de esos sucesos traumáticos que quedaron grabados en su memoria. Bueno, pues les voy a decir más que nada cómo superar esos traumas. Recuerden que los traumas son como sombras, ¿no?, que marcan la vida futura y la vida presente y crea angustia emocional. ¿Por qué? Porque tú al recordar algo traumático te empiezas a angustiar, te empiezas a asustar, te puedes poner triste, te puedes deprimir. Si recuerdas sucesos que supongamos muere un familiar, yo creo que la mayoría hemos pasado por la pérdida de un familiar querido, un ser querido, muy allegado, muy cercano a la familia, algún amigo. Y cuando tú lo recuerdas o recuerdas que fue un accidente o lo que haya sido una enfermedad, a veces lo recuerdas con tristeza, ¿verdad? Entonces esos sentimientos que se van acrecentando y puedes tener todo un día triste por estar recordando a la persona o por estar recordando la situación que te tocó vivir y que fue muy difícil tal vez en la infancia, y esos traumas pues hacen que tu presente te sientas angustiado, te sientas triste, te sientas mal, tal vez enojado o desilusionado. Entonces cuando uno recuerda el pasado y ya lo ve como que, bueno, pues ya pasó y no está en mi presente y ahora me puedo reír, es cuando uno ya dice, ya he superado ese trauma. Cuando ya no dejan esas huellas emocionales de herida, de sentirte herida, herido, dolido, prácticamente va modificando tu personalidad. De tal manera que tú vas aceptándola, vas, o sea, aprendes a vivir con ella, sin ella, y pues te ayuda para los comportamientos futuros ante situaciones similares. Si se te presenta algo parecido, pues ya sabrás enfrentarlo, ¿no? Y esas personas que tratan de enfrentar esos traumas, de pasarlos, ¿no? Pasar página, son las personas que pueden en un futuro salir pues fácil de otros problemas, y ya sean traumáticos o no lo sean, o tiempos difíciles, pues van a salir a flote, van a salir fácilmente. ¿Quién puede sufrir un trauma y por qué? Un trauma puede producirse a cualquier edad. Como les decía, a veces hay personas adultas que tuvieron una niñez muy difícil, que tal vez fueron maltratados por sus padres, fueron abandonados por sus padres, no tuvieron todas las cosas que ellos querían o que deseaban. Y esas personas en un futuro, cuando son adultos, cuando son padres, recuerdan su infancia con mucho dolor, con mucha tristeza. ¿Por qué? Porque no superaron ese trauma. Si no superas ese trauma y si traes ese dolor, esa tristeza contigo, pues obviamente también puedes enfermarte, puedes traer enfermedades crónicas por todo el dolor que estás sintiendo y que no lo sacaste. En ocasiones pasa, no quiere decir que si tú ya viviste algo similar, pues vas a enfermarte de algo difícil, algo crónico. No, tampoco, no se me vayan a sugestionar, pero por eso es importante que pues sí liberes todas esas cargas y todos esos traumas. Hay personas que tratan de evitar o huyen esas situaciones como un mecanismo de defensa, al no hacer capaces pues de asimilarlo, ¿no? Psíquicamente, tal vez alguien te pregunta, oye, ¿cómo sigues después de la pérdida de tu trabajo? No quiero hablar de eso. Oye, ¿y cómo estás? Ya pasaron 2 años y te separaste, te divorciaste. ¿Cómo estás ahora? No quiero hablar de eso. Son personas que no tanto es que no quieran hablar, sino que no han superado ese momento, esa situación traumática. Y por eso en ocasiones prefieren evadirlo como un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, igual cuando tienes otro tipo de trauma emocional, pues también haces lo mismo, ¿no? Como les decía, lo pueden sufrir los niños, los adultos, personas mayores de tercera edad. Todos pueden sufrir un trauma. Un trauma puede producirse a cualquier edad. Sin embargo, pues donde se da más es en la infancia y en la adolescencia, cuando las personas somos más vulnerables, ¿no? Cuando somos pequeñitos, pues todo nos afecta un poco más, ¿no? Y son marcadas más que nada con más fuerza por las que le sucede pues ya cuando en la etapa adulta, cuando dices, ah, bueno, me dicen eso, pues ya qué, ¿no? Que digan lo que digan, ¿no? Como decía de la reflexión de ayer, si tú no quieres un regalo y lo regresas, pues le queda a la persona que te lo está regalando, ¿no? Y si una persona te está gritando, te está insultando y tú no lo aceptas, pues se queda con esa persona. Entonces lo mismo hay que hacer, ¿no? Hay que recordarlo día con día. Si tú estás escuchando algo que no te gusta, pues simplemente no es de que lo ignores, sino simplemente no lo aceptes, no lo traigas contigo, no lo eches en tu mochila. De por sí hay tantas cosas que nosotros ponemos en nuestra mochila virtual, ¿no? Vamos a ponerlo en nuestra espalda. Tal vez estamos cargando con muchas cosas, tal vez la economía, el dinero de la casa, que los hijos, que la escuela, que el trabajo, que no sé. Tantas cosas, tantas situaciones que nosotros cargamos y que no las dejamos ir, pues obviamente nos van afectando poco a poco. Es muy importante que si tú estás consciente de que sufriste algún trauma en el pasado, pues lo importante aquí es asumirlo, ¿no? No trates de olvidarlo o no lo estés recordando cada ratito si es algo que realmente te hizo mucho dolor o fue demasiado traumático, sino simplemente trata de perdonar lo que haya sido, trata de aceptarlo y trata de enfocarte de que eso ya no existe, de que en tu presente ya no lo estás viviendo, que ya no, o sea, ya no existe, ya no sucedió. O sea, sucedió en ese momento, sin embargo, ahorita no lo estás viviendo y no tienes por qué estarlo cargando en este día, en esta hora, o el día de mañana, o el día de pasado. Libéralo, déjalo ir, o sea, bueno, sí me sucedió y ya estoy aquí en este momento, en este 2 de junio a las 9:44. Yo no tengo por qué sentir todo ese dolor que sentí cuando tenía 5 años o 10 años o 17 años, etcétera, etcétera. Entonces hay que tratar de liberarlo. No lo olvides, de decir, no, ya no lo quiero volver a recordar. Porque el día que se te vuelva a presentar pues alguna situación parecida y lo vuelvas a recordar, puedes caer en alguna depresión y vas a pensar que no lo vas a poder superar. Y sí lo puedes superar si tú asumes tu pasado y si tú te liberas de ese pasado. Descubre el origen de ese temor, por qué te causa tanto dolor como si fueras un niño, si ya eres un adulto. ¿Por qué? Porque no lo dejaste ahí, porque no lo enfrentamos, ¿no? A veces vivimos situaciones que pues le damos vuelta a la página, pero realmente no lo superamos. Es como si te ponen un examen, un libro con varias preguntas y dices, ah, no, no quiero esta, y le das vuelta, pero ahí está, ¿verdad? Y contestas esto, le das otra vuelta a la página y dices, no, esto no quiero, y le das vuelta, pero ahí está, ¿no? Sabes que sabes cuáles son las preguntas, pero no las quieres contestar. Pues es lo mismo que hay que hacer con nuestra vida, dar páginas atrás y ver cuáles son los momentos o las situaciones traumáticas y tratar de liberarnos, tratar de perdonar a las personas que te hayan hecho daño o tratar de dejar ir a las personas que ya no están con nosotros, están en un mejor lugar y se ha sabido que cuando uno pasa al siguiente nivel, que cuando están con Dios o cuando están en el paraíso o como ustedes le quieren llamar, es un lugar pues pleno, lleno de paz. Entonces no tiene caso que tú estés lamentándote, que estés dolido por la persona. Obviamente siempre vamos a extrañar, ¿no?, a nuestros seres queridos, pero también hay que recordarlos con mucho amor, con mucha alegría, con mucha satisfacción de todos los momentos que vivieron juntos. Eso sí lo puedes recordar. ¿Por qué? Porque te va a dar la misma sensación de alegría. Tal vez si la persona era muy, muy chistosa o muy querida o te decía cosas buenas, consejos, recuerda todo eso y vas a ver cómo de ser un paso, bueno, una situación traumática, va a pasar a algo, pues una situación muy agradable y muy satisfactoria para ti. Okay. Bueno, para superar el trauma, pues ya les dije, ¿no? Hay que librarse del pasado, hay que contar con el apoyo de los amigos y familiares cuando se trata pues de algo más social, ¿no? Cuando alguien estuvo contigo en esos momentos. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar, sobre todo a las mujeres que fueron maltratadas o fueron víctimas de abusos sexuales. Ellas pueden acudir a determinados centros sociales que tengan entre sus funciones la de ayudar a víctimas de violencia de género, de agresiones sexuales. Esos centros de apoyo te van a ayudar, les ayudan mucho y pues siempre, siempre, ¿no?, perdonar. Perdonando se liberan muchas cosas y pues dejas de cargar con esos traumas en tu vida presente. También, pues como les decía, acudir a un profesional. En determinadas ocasiones no se tiene clara la causa del trauma. Uno puede asumir que puede ser por eso, pero si lo sigues trayendo contigo, pues probablemente vas a necesitar ayuda para que descubran el porqué del problema. Y ya una vez de que encuentren el porqué del problema, pues ya van a encontrar ahí la solución. Entonces es aconsejable acudir a un profesional para que a través de conversaciones o mediante algún tipo de terapia, pues te puedan ayudar a encontrar el origen de ese problema. También hay que superar los posibles sentimientos de culpa. Al leer varios libros, ¿no?, de personas cuando pierden un ser querido, pues te encuentras con la misma situación, de decir, yo me siento culpable porque no hice esto, porque no le di esto, ya sea a los padres, ya sea algún hermano, ya sea algún amigo, y empieza a sentir todo, bueno, a tener todos esos sentimientos de culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no puede, ya no está la persona para remediarlo, de decir, yo pude haber hecho más y no lo hice. Aquí el consejo, más que nada, pues es dejar de sentir culpa. Lo que pasó, pasó como tenía que pasar. El que tú hubieras hecho más o no hubieras hecho, no iba a quitar lo que ya pasó, ¿no? Ya estaba previsto así por la vida, en ese día, en ese momento, con esa situación. Y el que tú te estés culpando por lo que pudiste haber hecho o lo que no hiciste, pues obviamente no te va a ayudar en absolutamente nada. Hay que liberarnos de las culpas, hay que superar ese sentimiento. Si realmente sabes que sí, pues hiciste algo que no debiste haberlo hecho, pues nada más pide perdón, aunque ya no esté la persona, pon una velita, haz una oración y pídele perdón para que tú te liberes, ¿no?, de esos sentimientos de culpa, y pues para que tú también seas mejor persona, de decir, me siento bien, me siento en paz, me siento mejor. Y por último, hay que modificar las conductas. ¿Cómo vamos a modificar las conductas? Pues más que nada modificando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Cuando con relación a un suceso traumático aparecen una serie de conductas irracionales, por lo general siempre los profesionales nos ayudan a comprender la irracionalidad de esas conductas, y pues ya van desmontando todas esas ideas, y también te van a enseñar los profesionales a modificarlas o a cambiarlas por otras alternativas. Si tú realmente te sientes muy preparado, si eres una persona que ha meditado mucho, pues tú puedes, si quieres, escribir esos malos pensamientos que estás teniendo constantemente o esos sentimientos, y después analizarlo, irlo analizando poco a poco para que las vayas cambiando y para que lo recuerdes, ¿no? Decir, pues antes pensaba esto, pero ahora pienso en esto positivo. Antes sentía esto y ahora lo cambié por este sentimiento. Y poco a poco te vas dando cuenta que esos traumas van desapareciendo, así como el humo que se va yendo, que se va esfumando, que cuando está muy denso, pues está muy cerca, cuando está quemándose algo, pues ahí está fuerte, ¿no? Está fuerte, está señalado, está mostrándose. Pero como va pasando el tiempo, pues se va esfumando ese humo, va desapareciendo, se va yendo, hasta que ya no lo logras ver. Así mismo va a pasar con estos traumas. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos rápidamente, que ya se viene la receta de salud y la reflexión del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños. No puedo que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden en la soledad. La suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar con. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Y no sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, y el día de hoy les tenemos esta recetita que está pues súper sencilla, aparte deliciosa, y es más que nada para todas las personas que sufren de cistitis. ¿Ustedes conocen esta enfermedad? Bueno, si no conocen, esta enfermedad afecta en mayor grado a la población femenina, y pues se trata más que nada de una inflamación que se localiza en la vejiga urinaria debido a una bacteria que se adhiere a este órgano, causando muchas molestias e incomodidad en el vientre, y en ocasiones, y por lo general, es doloroso a la hora de ir al baño, a la hora de hacer pipí, pues duele. Aparte de que por lo general dice uno que cuando va al baño, va a hacer pipí, de repente ya le está dando ganas cuando acaba de hacer, ¿no? Entonces, si tú tienes algunos síntomas o ya tienes esta enfermedad, pues te recomendamos que hagas este jugo o estos jugos, que son súper sencillos. Recuerda que la causa de cistitis pueden ser, en muchas ocasiones, son bacterias que proceden de la flora intestinal y que ascienden por la uretra hacia la vejiga. También por virus, hongos o parásitos, o por retener la orina, o sea que te estás haciendo pipí y te estás haciendo y no vas y no vas y no vas y vas hasta el último tiempo, por la diabetes, por problemas hepáticos, por cuerpos extraños en la uretra, por cálculos vesicales, que son las piedras en la vesícula, o por malformaciones congénitas en las vías urinarias. Y bueno, pues para tratarla Siempre, tal vez ustedes han escuchado que cuando uno tiene infección en las vías urinarias, se les recomiendan tomar jugo de arándanos, y el jugo de arándanos es súper bueno para ese tipo de infecciones. Son las frutas más recomendadas y beneficiosas, obviamente, para la cistitis. ¿Por qué? Porque disponen de un poder para acidificar la orina, y así pues dificulta la aparición de bacterias en la pared vesical. Así que cuando tú vayas al supermercado, hay que comprar arándanos, hay que comprar uvas, zanahorias, espinacas, perejil, colchina, melón, papaya, limón, todas estas frutas y verduras, el col, el perejil, el pimentón, el brócoli, la naranja y los limones, todo eso te van a ayudar. Tienen mucha vitamina C y pues obviamente son indispensables para tratar esta enfermedad. ¿Cuáles son los ingredientes? Media taza de arándanos, 18 uvas sin semillas y media manzana. Lo que vas a hacer, vas a licuar todos los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea. Si sale muy espesa, le puedes añadir medio vaso de agua, y hay que tomarlo por las mañanas durante 10 días. Está deliciosa esta bebida. Yo, como les ya saben muchos, ¿no? Los que han escuchado el programa, pues yo siempre les digo que yo desayuno un jugo hecho por mí, que le echo espinacas, que le echo betabel, que le echo manzana, le echo naranja, le echo jengibre, le echo muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues también me ha tocado cuando compro estas frutas, lo hago y sabe delicioso, así que hay que hacerlo. Aparte que sabe delicioso, pues también estás cuidando tu salud. No necesariamente tienes que tener la enfermedad para cuidarse, ¿verdad? Otro jugo es de naranja y zanahoria. Necesitas 2 naranjas y 2 zanahorias. Vas a obtener el jugo de las naranjas, después vas a licuar las 2 zanahorias. Hay que lavarlas muy, pero muy bien. Si están demasiado mugrositas, porque a veces cuando se compra en lugares naturales, pues viene todavía con la tierrita y de repente no se le quita, pues pues las pelas, ¿no? Con un pelador. Si no, si vienen limpias, pues lavarlas muy bien y a picarlas. Y también hay que tomarlo. Hay que tomarlo antes de la comida principal. Es tan sano como nutritivo. Y además es ideal, obviamente, para tratar la cistitis. Y el otro jugo es de fresas y naranjas. Una naranja y 6 fresas. Hay que lavar muy bien la fruta. Vas a tener el jugo, sacas el jugo de la naranja. Después licúas las fresas. Lo mezclas muy bien hasta conseguir un líquido de atractivo color. Y este, pues hay que tomarlo en tus desayunos. Y esos son los juguitos. Hay que hacerlos, hay que beberlos. Y pues esperemos, ¿no?, de que los beban para que ustedes estén muy sanos. Nuevamente les repito, es para las personas que sufren de cistitis, y las que no, pues también ahí la pueden aprovechar porque sabe riquísimo, y más en este verano le ponen unos hielos y ya se lo toman. Vámonos una pausa y ya volvemos con la reflexión del día de hoy. Yeah. Y si el niño llora, me guardo la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me guardo la luna para hacerle una cuna. 10 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, ya se llegó el momento de la reflexión. Vámonos con ella, que el día de hoy se titula Hazme como Joy. Hazme como Joel. Joel era un alcohólico que se convirtió milagrosamente en una misión de un barrio neoyorquino lleno de personas de mal vivir. Antes de su conversión, se había ganado la fama de ser un borrachín sin remedio, destinado a una existencia miserable. Sin embargo, tras convertirse, emprendió una nueva vida con Dios y se volvió la persona más bondadosa que se había visto en la misión. Joel pasaba los días y las noches en la misión desempeñando cualquier tarea que hiciera falta. No había nada que le pareciera indigno. Lo mismo limpiaba el vómito de un alcohólico que los baños que aquellos hombres descuidados dejaban tan sucios. Con una sonrisa en los labios, hacía cuanto se le pidiera, visiblemente agradecido por la oportunidad de ayudar. Se podía contar con él tanto para dar de comer a los que llegaban débiles de la calle como para acostar a los que estaban casi inconscientes. Una noche, mientras el director de la misión pronunciaba el acostumbrado mensaje a los hombres silenciosos y rudos que mantenían la cabeza baja, uno de ellos levantó la vista, se arrodilló y gritando imploró. Le imploró a Dios que lo ayudara a cambiar. Dios, hazme como Joel. Dios, hazme como Joel, gritaba el hombre. El director se acercó a él, se inclinó y le dijo: creo que sería mejor que pidiera, hazme como Jesús. El hombre levantó la vista y con una mirada que reflejaba curiosidad, preguntó: ¿Jesús es como Joel? Autor desconocido. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. 10 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos para despedirnos. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerda que si te perdiste la mayor parte del programa, la puedes escuchar a las 12 del mediodía. Y también pues la grabación de este programa estará el día de mañana. También los invitamos a que el día de hoy escuchen el programa Venus versus Marte. Recuerda que tienen una cita muy especial a las 7 de la noche, hora de las montañas. Hoy, Venus versus Marte a las 7 de la noche. Recuerden que pueden participar, pueden mandar emails, pueden mandar mensajes por Facebook a través de inbox. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio y la página es www.sexyloveradio.com. Bueno, ahora sí me despido de todos ustedes. Pasen un excelente día. Recuerda que estuviste escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonríe contigo. Bye bye.